Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, comenzando Maravayu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de internet en la www.radiocrash.org. Un programa que hoy pues va a ser un tanto diferente a lo que solemos hacer aquí, un programa que bueno va a tener un contenido más cultural en su sentido más amplio. Hablaremos de música, de iniciativas musicales y también hablaremos de teatro con la representación este fin de semana aquí en Gijón de Carne de Gallina. Ese tu amigo, cae en la trampa de confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio y ese negocio me... En lo musical hablaremos de Gijón Rock City, Gijón Rock City, una iniciativa que lleva 5 años ya funcionando y que, bueno, que ya está, ya arrancó y que va a tener continuidad en los próximos días, estos mismos días. También hablaremos de otra iniciativa, Glayios Oiuak, música en movimiento, que, bueno, pues intenta acercar la música asturiana y la música de Euskal Herria o combinarla, o bueno, luego nos enteraremos de más cosas de esto. Pues esto que está sonando, estas notas musicales que están sonando, seguramente que también se os sonarán esta noche en la Sala Acapulco, porque, bueno, no os lo vamos a contar, porque tenemos aquí a Xur de Margaride, auténtico alma mater de este festival Gijón Rock City, que celebra ya su 5º aniversario, que no es poco para una iniciativa de este tipo, y con el que vamos a charlar pues en los próximos minutos. Hola, Xur, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Bueno, un Xurde que tenemos que decir ya de antemano que hace tiempo también formó parte de esta casa o esta familia radiofónica en un programa, bueno, pues auténticamente duro y auténticamente heavy, Y que, bueno, pues nos encanta tenerte aquí de nuevo. Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió, antes de hablar ya del programa, cómo surgió esto del Gijón Rock City hace 5 años? Es un placer volver a estar aquí en los micros de Radio Grass, aunque sea por unos minutos. Mira, esto surgió hace 5 años. La idea era sacar una guía, una especie de grupo de locales en los que el objetivo común era el rock, era no pinchar música comercial. La idea era que todos los locales que estuviesen ahí tendrían que tener algún tipo de vinculación con el rock en cualquiera de sus variantes, rock and roll, rock clásico. Bueno, nos podemos meter también un poco en soul, en rhythm and blues, pero sobre todo que no sonase visual. Entonces, ese objetivo, pues bueno, lo cumplimos. Durante 5 años lleva saliendo todos los veranos una guía en la que, aparte de locales donde poder tomarte una copa y escuchar buena música, además, pues bueno, puedes encontrarte sidrerías donde poder ir a comer y poder degustar la comida tradicional, la gastronomía asturiana, tiendas curiosas, tiendas de tatus, todo lo que podrías desear conocer de una ciudad cuando llegas a un sitio y no conoces, ni tienes algún colega que te dice, mira, tienes que ir a aquella calle que está ahí escondido, un bar que es genial. Pues bueno, el objetivo era indicar a la gente que viene de fuera cuáles son los sitios curiosos de nuestra ciudad. Al final, pues bueno, hubo mucha gente también de la propia ciudad que sigue la guía, y bueno, es un sitio donde poder encontrar lo que abre y lo que cierra dentro de Gijón. O sea, hay locales que desgraciadamente, sobre todo con todo esto de la crisis y demás, ¿no?, pues están cerrando, y hay locales nuevos que están tomando el testigo, ¿no?, y que están volviendo a abrir esos sitios. Entonces, pues es un sitio donde estar un poco al corriente de todo lo que se mueve. Tú, como auténtico conocedor de esa realidad, tanto hostelera como musical, y viviéndola de cerca, ¿cómo crees que está actualmente? ¿Cómo está la salud? Porque vemos que hay, de repente, hay momentos que hay muchas cosas, hay días en que hay 3 conciertos que pueden ser interesantes, luego de repente hay unos días, una época ahí que parece que todo que está un poco muerto. ¿Cómo lo ves? Yo la verdad es que lo veo complicado, pero creo que en estos tiempos está complicado todo. Lo que sí que veo es que hay mucha ilusión y muchas ganas. La gente lo está pasando mal. Realmente la hostelería y los comerciantes en Asturias y en nuestro caso aquí en Gijón lo están pasando mal porque no son, hay muchas cuestión de impuestos, cuestiones de facturas, eso llega y tienes que afrontar unos gastos y no hay un movimiento comercial tan importante como para poder tenerlo. Después, si hay mucha ilusión y muchas ganas, porque te das cuenta que hay gente que ve que su, pese a estar así de jodido, su única salida laboral es montar un negocio, y se lían la manta a la cabeza y tiran para adelante por ello, y la gente lo está peleando, vamos, a muerte, el sacar su proyecto adelante. Vamos con el programa, que aunque lo musical tiene un peso específico importante, también hay otras actividades que iremos desgranando, porque esto parece casi una auténtica semana negra del rock en la ciudad, ¿no?, de tanta variedad. Los platos fuertes musicales van a ser hoy y el próximo sábado, ¿no? Sí, correcto. La idea es que hacer una pequeña mezcolanza, ¿no?, de todos los de distintas cosas, que todo que tenga relación con Gijón Rock City. No quisimos nunca montar un festival en el que sea un recinto cerrado y donde metamos a todo el mundo ahí, porque entendemos que el objetivo de esta guía es dar a conocer los locales y ayudar a los comerciantes y a la gente que está en nuestra ciudad saliendo adelante. Entonces la idea es meter a la gente dentro. Entonces para ello tenemos varias actividades que no son solamente conciertos, que hay muchos, también hay conferencias, hay catas, hay varias cosas. Concretamente hoy cuéntanos un poco lo que va a haber en el Acapulco. Mira, hoy en el Acapulco tenemos un grupo tributo a Led Zeppelin, el grupo se llama Led Zepp. Tocaron hace un año aquí y os digo que tienen un directo espectacular. Yo el otro día publiqué en Facebook cuando coloqué el programa que posiblemente sea lo más cerca que se pueda estar de Led Zeppelin hoy en día. Jimmy Page y Robert Plant, los dos vieron el grupo y comentaron que eran ellos, o sea, se veían reflejados en directo, o sea, está reconocido por ellos mismos que es el mejor grupo tributo que hay a Led Zeppelin. Entonces toda la gente que le pueda molar esto, pues bueno, que se pasen por el Acapulco. 20 euros anticipada, 24 en taquilla y bueno, tendrán 2 horas largas, casi 3 horas de Led Zeppelin en directo. Además, tenemos, bueno, el Savoy es un mítico de conciertos. La verdad es que la gente de aquí que tenga algo de que le guste la música en directo, pues bueno, lo conocen de sobra. Hoy también hay otro concierto en el Savoy a partir de las 11:30 de Big Trouble Band. Y bueno, la verdad es que el Savoy, fin de esta semana a diario, siempre hay concierto. Entonces, bueno, es una cita también obligada para la gente que le gusta la música en directo. Y otro de los platos fuertes también en lo musical, luego hablaremos también de más conciertos en el Savoy, es el sábado 7 de febrero también en el Acapulco, con tres grupos, bueno, potentes. Mira, el sábado 7 de febrero va a ser divertido, aparte de la... O sea, tenemos una cita importante, es la parte más cañera y es lo que pone fin a esta serie de actividades, ¿no? Toca Lujuria, el grupo segoviano de heavy metal ochentero, muy cañero, son una pasada verles en directo. Además es el comienzo de gira, ahora mismo... y bueno, adoptaron un formato, en lugar de sacar disco con un montón de temas, pues están planteándose sacar varios maxis, varios CDs con 4 temas que se van a regalar con la entrada. Entonces, la primera cita en la que va a pasar esto va a ser el sábado 7 de febrero en el Acapulco. Con la entrada pues te regalarán el CD maxi de Lujuria. Además, hay 2 bandas asturianas, una banda de gran trayectoria como es Vendaval, y hay otra banda que bueno, es reciente, aunque sus músicos tienen también una larga trayectoria, que son Disidentes. Uh-huh. Vamos a escuchar, si te parece, o preséntanos un poco este tema que está sonando de fondo, este tema de Lujuria que nos recomendabas. El título se llama Esta noche manda mi polla. Y digamos que es un tema, es una crítica social importante. Resulta que por el sur, no recuerdo exactamente dónde fue, un chatarrero entró en un puticlub al grito de esta noche manda mi polla, robó 100 euros con el asalto. El caso es que le cayeron 4 años de prisión. Sin embargo, tenemos aquí al amigo Bárcenas and Company, que bueno, están robando lo que les da la gana y más, y bueno, todos sabemos cómo está la situación. Bueno, pues escuchamos un poco a Lujuria. Oh! Bueno, pues este es el single de adelanto de su nuevo EP que sale la próxima semana, así que el sábado 7 de febrero, creo que el primero de los conciertos que hacen de esa gira presentando su nuevo disco, ¿no? Todo un honor para Shishon Rock City. Sí, todo un honor, además verles en directo, ya te digo, siempre es espectacular, son una gente majísima y bueno, la gente que realmente le gusta el rock duro no puede perderse esta cita. Bueno, vamos con más cosas. Hablabas antes del Savoy, que era también uno de los lugares donde iba a haber muchos de los conciertos. Cuéntanos, hoy la The Big Trouble Band y ¿qué más va a haber en el Savoy? Durante todos los días, el fin de esta semana, la gente sabe que el Savoy es un sitio obligado para si quieres escuchar música en directo. Entonces, lógicamente no podía quedar fuera y bueno, la programación de ellos es bastante interesante. Tenemos el mañana sábado tenemos también otro concierto de Rafa Cash con un tributo a los Beatles, de Beatlecast. Después el jueves 5 tenemos una cosa muy curiosa, que van a estar tocando los Paramétricos ahí en directo, y va a haber un show de peluquería en directo. Los chicos de La Niña Bonita van a estar allí peinando. La gente que conoce el local sabrán que el local tiene un sillón de peluquería que, bueno, es atrezo, aunque de vez en cuando sé que se le da alguna utilidad, pero bueno, este día ese sillón se va a utilizar y van a ser la gente de Miguel y bueno, los chicos de la Niña Bonita los que vayan a estar ahí peinando a la gente que se acerque, que les apetezca darse un retoque aquí al tupé. Y sí, porque me imagino que permanentes y eso no harán, ¿no? No, yo creo que permanentes no, y rollos así más de otros palos tampoco. Y mechas californianas y nada de esto, eso, ¿no? Eso va a ser que no. Va a ser peluquería rockera total en el Savoy el jueves 5, paralelamente a la actuación de los Paramétricos. Sí, tenemos después el viernes 6 Jimmy Barnum y Virginia Lawood. Y el sábado 7 vamos a tener el grupo de pop Rubia, que bueno, Rubia el mismo sábado 7 van a estar haciendo una sesión vermú en Toma 3 también. En Toma 3, que será el sábado 7 exactamente, sí. a la 1. Bueno, eso en cuanto a lo musical. Luego hay una conferencia que también nos llama la atención. Explícanos un poco cómo va esto de La Revoltosa. Sí, mira, en el Café Librería La Revoltosa, el domingo 1, tenemos una conferencia por la modelo Hila Cheyenne. Bueno, es ex modelo internacional. Esta chica está ahora mismo dando clases de moda en Madrid y en la Escuela de Moda de Oviedo. Y bueno, surgió simplemente la posibilidad de hablar un poco. La moda y la música siempre fueron ligadas. Vamos, el look que llevan muchos estilos musicales, pues bueno, tiene cosas detrás. Y ella va a ser un poco la que nos hable un poco de todo esto, ¿no? Desde los años 50 hasta la actualidad, pues bueno, pasando la moda hippie, los rockers, los heavies, un poco todo, y como algunas firmas, como estamos viendo ahora que te encuentras entre algunas tiendas pijas, camisetas de los Ramones, que tú le preguntas a gente que las lleva puesta y no saben que existía un grupo que se llamaba Los Ramones. O sea, piensan que es una marca como otras marcas de ropa que hay. Entonces, pues bueno, nos va a desvelar un poco esos misteriosos temas de la moda. El clásico también será otro de los espacios potentes donde va a haber también varios conciertos y actividades. Cuéntanos un poco qué va a haber, sí, en el clásico. Mira, en el clásico, el mismo sábado 31, va a haber una sesión vermú de Mickey y los Toras. Además, va a haber una inauguración de Flash. De arte flash, que es los bocetos que se hacen antes de hacer un tatuaje. Esto lo van a llevar a cabo los chicos de Tatuiska, una tienda de tatuajes que bueno, lleva desde el principio en Gijón Rock City. Sobre todo Anaís, creo que es la artista que más obras va a tener, pero bueno, habrá también obras de Fu y de Cardo. Y después también van a estar los chicos de La Niña Bonita peinando en el clásico. Van a hacer la misma historia que en el Savoy. Bueno, aparte, durante los conciertos del clásico va a haber degustaciones de la sidra Avalon. Van a estar ahí haciendo degustaciones y bueno, haciendo regalos y demás. Y el sábado 7, esto ya no va a ser sesión vermú, va a ser por la noche y va a coincidir con el concierto de Lujuria. Van a estar los Ilustres Patilludos, así que tenemos para el sábado 7 dos versiones. La gente que sea más heavy, pues bueno, sus citas en el casino, y la gente que les guste más el rock and roll clásico, rockabilly, pues tienen cita en el clásico. Uh-huh. ¿Y qué nos queda? ¿Nos quedan ahí las actividades paralelas de otro tipo, no? Nos quedan otro tipo de actividades lúdicas, que son catas de cerveza y un taller sidrero. Ayer fue la primera cata de cerveza, que fue en la cervecería Honky Tonk, y bueno, fue una pasada poder escuchar a David de la distribuidora La Peñona, pues hablarnos de las cervezas. La verdad es que la gente tuvo la oportunidad de poder degustar las cuatro cervezas principales asturianas y tres cervezas de importación. Se degustaron la Bayura, Calella, Cotoya y la Xana asturianas. Y bueno, para la gente que no lo conozca ahora mismo, Asturias está teniendo una actividad cervecera artesano muy, muy importante, una actividad tradicional muy importante que merece la pena conocer. Los que no tuvieron la oportunidad de ir al Honky ayer tienen otra oportunidad el próximo sábado, el próximo jueves 5 de febrero, el jueves 5 de febrero en el Páramo, Bar El Páramo. El precio de la cata es de 12 euros, pero si se presenta la tarjeta precario, que viene impresa en la propia guía de Session Rock City, el precio quedaría en 5 euros. Por 5 euros tienen la oportunidad de probar 8 cervezas distintas, bueno, 7 y el botellín de Avalon, que bueno, no es una cerveza propiamente dicha, es un botellín de sidra, pero bueno, es curioso y merece la pena conocerlo. Además, por supuesto, otra cerveza que también se va a degustar, que es importante, nos parece importante por cómo se fue gestando el tema de la cerveza, es la Trooper, que es una cerveza que viene con el nombre con la firma de Iron Maiden detrás. Así que para la gente heavyata, pues que sepan que además de escuchar a los Maiden, también van a poder beber su cerveza. El cantante Bruce Dickinson estuvo personalmente en todo el proceso de elaboración, siguiéndolo y bueno, controlando un poco que estuviese todo a gusto de él y del grupo, me imagino. Tenemos también el mismo día 5, tenemos un taller sidrero. Un taller sidrero de la mano de Pablo, el gerente de la Cuétara, que es subcampeón descanciado. Entonces, en este taller, aparte de darnos unas nociones básicas, un poco de cata, de sidra y demás, pues nos va a enseñar a escanciar sidra. Pues, no sé, aquí casi todo el mundo sabe escanciar aquí, por lo menos los que somos aquí, esas tardes al sol, tomando unos culetes. Cunden mucho, pero bueno, una forma de saber hacerlo bien y conocer la técnica y demás, pues bueno, puede ser interesante que se pasen por el taller sidrero. Lo mismo con la presentando la tarjeta precario, son 3 euros y sin presentarla, o sea, el precio normal del taller son 8 euros. Me chivaron que va a haber algo de pincheo también. Así que la gente que se anime, la sidra siempre hay que acompañarla con algo de comer, porque si no, y es peligroso. Muy bien, Churde, pues no sé, ¿qué esperas tú de todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo ya en estos días que ya ha arrancado y que bueno, que hoy ya empieza fuerte con el concierto de esta noche? Hombre, lo que espero es que la gente lo pase bien. El objetivo de todo esto es que la gente, que hayamos estado en toda la variedad de actividades con los gustos de la mayor parte de la gente que sigue Session Rock City, y que les apetezca, que se animen a salir, que el tiempo está bastante complicado con la que está cayendo. Pues parece que apetece más quedarse en casa debajo de la manta, pero bueno, un empujonín y salir a la calle, que va a ser una fiesta, vamos, una fiesta interesante. Entonces espero que la gente lo disfrute. Pues suponemos que sí, que la gente también tiene mucha expectación con algunos de los conciertos. Vendaval estará el próximo sábado, pero el Vendaval aquí ya lo estamos teniendo. Y nada, muchas gracias por habernos acompañado, Xurde, un placer, y vamos a cerrar escuchando la música de Miki y los Doras. Gracias a vosotros, un placer estar aquí. Cuba, Palestina, rayos de liberación. Bueno, pues ahí estaba este tema de Escamala Rede que nos servía de transición para hablar de otro tema, aunque seguimos con música. Nos vamos del Shishon Rock City a Glayoso Yuak. Vamos a ver qué es esto de Glayoso Yuak y lo vamos a hacer de la mano de Miguel. Muy buenas, Miguel. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de Glayoso Yuak? Bueno, pues allí es este proyecto nuevo, bien con un antecedente que ya hizo Euskal Herria Alkartea, una asociación de gente asturiano que por distintas razones pues tuvo que migrar al País Vasco y allí decidimos pues dar a conocer la realidad aquí y hacer un poco de sociocultural, ¿no?, entre los dos países. Uh-huh. Y bueno, y en concreto este sábado y bueno, la primera, digamos, la inauguración, pero esto va a tener continuidad. ¿Qué va a haber este sábado para pa arrancar este Glayíos? Pues sí, bueno, el colectivo Souvenir Glayíos que está recién creado, pues pretende hacer su primer proyecto y el de hacer un ciclo de conciertos musicales, un ciclo de intercambios musicales entre grupos asturianos y grupos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues que tanto la música asturiana suene en Vasco como que la música vasca suene aquí en Asturias. Y de alguna manera, que los dos se aprovechen unos de otros, en el buen sentido de esta frase, para que aprovechen el su reconocimiento en el su territorio, unos de otros, y así pues enriquecerse los dos de esa manera. Este sábado 31 empezamos con el ciclo de conciertos que va a ser de Anguiel, no solo a Whirlpool, y para este primer sábado pues escogimos el ska como estilo y vamos a tener a Escamala Rede y a Ska Kitán desde las 9:30, como digo, en a Whirlpool y a un precio de 5 euros anticipado y 8 euros en taquilla, que para nos que un precio muy económico. Este proyecto también, bueno, al igual que el de Ixuxu, sirve un poco para exportar la música asturiana, ¿no? Para sacarla fuera, para que también se conozca. ¿Qué va a haber fuera de Asturias con Glayoso Yuak? Pues bueno, como decimos, este ciclo de intercambio musical, o sea, de intercambio de conciertos, y la nuestra idea es que los mismos conciertos que se hagan aquí en Asturias se reproduzcan en Euskal Herria, pues tanto por la acción de los grupos como por la nuestra iniciativa de que, bueno, también ofertáislo a ayuntamientos, a colectivos sociales, a todo tipo de infraestructura en Euskal Herria, que es mucho más grande que aquí, que se organicen más cosas y que mejor organizáis también en muchas ocasiones, y creemos que, bueno, que tenemos que dar ellos la oportunidad también de que organicen ellos cosas asturianas ahí. En la rueda de prensa que hicisteis de presentación de estos conciertos, también hablabais un poco de la necesidad de la autogestión dentro de la gente, bueno, más joven y que bueno, se puede, no sé si solo en lo musical o también en otros aspectos culturales, de desarrollar actividades, ¿no? Claro, cuando pensamos en el proyecto, lo primero que pensamos era lo que queríamos hacer, y es lo que estamos comentando ahora. Pero también pensemos en cómo hacerlo, ¿no? En de qué manera hacerlo y que estemos a gusto, que el público tuviera gusto y que los músicos también tuvieran a gusto, ¿no? Entonces, bueno, eso, tener un trato cercano, igualitario, transparente y horizontal entre nosotros que somos los promotores y los músicos, hacerlo desde la mocedad, ya que somos todos menores de 30 años, porque creemos en la necesidad de que la mocedad faiga proyectos y sea que otras iniciativas diferentes de lo que nos trae el sistema, ¿no?, de si es el consumista que nos plantea el sistema, sin carácter lucrativo y cooperando con, ¿no?, pues los patrocinadores de este ciclo son o entidades que creemos que coinciden con los nuestros propósitos, ¿no?, que fomenten la organización juvenil o que exporten la cultura del su territorio, y después pues pequeñas empresas, ¿no?, de economía social, empresas que pushen por el asturiano, empresas que apoyen en otras ocasiones la música asturiana, y bueno, yo creo que pues, queremos también demostrar que se puede hacer un ciclo de conciertos de calidad, a precios asequibles, feito por xente autoxestionado e bueno, e sin ningún problema, ¿no? En lo estrictamente musical, el concierto de mañana es Cámara Rede, bueno, un grupo asturiano que ya yo muy conocido y que bueno, que lo podemos ver habitualmente, pero cuéntanos un poco quién son Ska Keitan. Pues mira, Ska Keitan, aunque aquí tenemos que decir que Ska Keitan es un grupo que ya se conoce, ¿no? Porque tiene una relación con Asturias, tanto porque tocaron en la Topaqueta que se hizo entre Asturias y Euskal Herria hace 2 años, allí en el Gasteche de Gasteiz, pues también estuvieron tocando aquí en Asturias en el Centro Social Ocupado La Madreña, con Cámara Rede. Entonces, bueno, esta es un poco una reedición de este concierto, pero bueno, este grupo Ska Keitan lleven 2 años, el segundo disco que saquen, lleven ya cerca de 70 conciertos, entre ellos uno con Manu Chao ante 60.000 personas, que dice pronto. Y bueno, son un grupo eso, que entremezcla el ska y el rock con influencias como Rancid, Mano Negra o Jimmy Cliff, y bueno, creemos que va a prestar ahí abonda a la gente, porque aquí el ska además es algo que presta. Sí, además nosotros tuvimos oportunidad de verlos en el Gasteche que decías, en la Topateca, y la verdad que nos sorprendieron bastante este grupo, que bueno, recomendamos a la gente que si puede que vaya a ese concierto, que disfrute como siempre de Cámara Rede y que descubra, si no lo hicieron ya, a los donostiarras Ska Keitan. Bueno, Miguel, pues muchas gracias, seguiremos en contacto y seguiremos viendo todas esas actividades que vais a desarrollar desde Glayos Oyuak, y nada, un saludo. Pues sí, lo último que vos quería contar y era que el concierto no se acaba solo en el concierto, y para finalizar vamos a hacer una felice por los conciertos en el Pub La Luna, que también patrocina el concierto, donde va a haber chupitines gratis para la gente que vaya, donde va a rifarse discos, entradas y demás, y donde vamos a seguir pasándolo bien hasta que el cuerpo aguante. Así que estáis todos invitados y estáis atentos a la web, glayos.com, donde vamos a ir dando información sobre los conciertos de los siguientes meses, de marzo, mayo, etc. Muy bien, pues a disfrutar, que hay que aprovechar estos momentos. Con la música de Ska Keitan vamos a cerrar esta entrevista. Un saludo, Miguel. Un saludo y muchas gracias. We'll be right back. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallo, en Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. La última parte del programa de hoy, de este programa diferente del Maravallo, dedicado a los aspectos más culturales. Hablamos de música, hablamos del Shishon Rock City, hablamos de Glayeo Soyuak y en la última parte, como os decíamos, vamos a hablar de Carne de Gallina, la obra de teatro que se va a representar mañana y pasado mañana aquí en Shishon, en el Teatro Jovellanos, a partir de las 8:30, con prácticamente las localidades agotadas, quedan algunas para el domingo, y una obra de teatro, bueno, pues basada en la delirante comedia cinematográfica que se estrenó allá por el 2002, en este caso una adaptación teatral realizada por Masi Rodríguez y Javier Macua, que fueron guionistas, y Macua el director de la película, y Sergio Gayol, que a la vez también interviene como actor en esta obra de humor negro, ritmo frenético y situaciones disparatadas que componen una reflexión sobre la realidad social de las cuencas mineras asturianas, carentes de futuro y dependientes de las pensiones de los jubilados. Vamos a escuchar posteriormente la rueda de prensa que esta misma mañana tuvo lugar para presentar esta obra, pero vamos primero con algunos de los fragmentos de Carne de Gallina. Que no falte, ¿qué va a ser de ellos? ¿Luis? ¡No, Luis! ¡Luis! Para, que no comas. Nos dejaste huérfanos. Tú sabes lo que hiciste. Tenías que haber esperado unos días, papá. Unas orinas, hasta el lunes nada más. Hombre, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Imagina que papá no murió. Morirá cuando lo certifiquen, ¿no? Dile a tu padre que puede venir a firmar. ¿Mi padre? Sí, hombre, sí, que ya tiene aquí la pensión. Es que no va a poder. ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? Sí, vení, a tu padre. ¿Papá? Sí, vení, a tu padre. ¿Qué pasa? El espíritu de papá trascendió. ¡Esto es la carcasa! ¿Qué vio? La papeleta. La quiniela millonaria. Estaba aquí. En la cuenca. La crisis es muy jodida, ¿oíste? Sobre todo para la gente joven. El lunes llegaba el crédito para pagar la hipoteca. Una familia entera viviendo de un pobre jubilado. ¿Y qué piensas, que somos los únicos? Todo parece indicar que ustedes no tenían la menor intención de enterrar a su padre. No queda otra alternativa más que denunciar y proceder al levantamiento del cadáver. Todo muy negro, mira. Se me pone la carne de gallina. Algunos de los fragmentos de la obra que se va a poder ver este fin de semana en el Jovellanos. Como te decíamos, esta mañana tuvo lugar una rueda de prensa en la que, además de Masi Rodríguez y Sergio Gayol, estuvieron la actriz Carmela Romero, que hace el papel de Adelina, y Mario Alberto Álvarez, que hace dos papeles, el de Luisón y el de Cajero. Vamos a escuchar esa rueda de prensa. Carne de Gallina es una comedia disparatada. Yo creo que lo que es disparatada es la realidad asturiana que nos ha pasado por delante. Cuando escribimos esta película hace 14 años, bueno, la película, la versión cinematográfica de Javier y yo, bueno, era fácil intuir que como el carbón se acababa, pues probablemente en un futuro más o menos próximo, pues, se pudiera vivir de las pensiones del vuelo, ¿no? Pero lo que no se nos pasó por la imaginación era, por ejemplo, que uno de los líderes sindicales del carbón de referencia tenía una fortuna oculta en casa. Ni siquiera pensamos que podría haber una comisión de investigación con esa, en fin, con esas perlas que se están desgranando cada día en la prensa. Eso no nos dio la cabeza para tanto. Entonces, lo que es disparatado es la realidad asturiana. Creo que nosotros hacemos una comedia negra con un fondo de amargura, que ponemos un espejo crítico frente a lo que está pasando y que tiene el valor de conmover a la vez que hace reír. Y eso es algo que también recomiendo a la gente que vuelve a verla y que te dice, joder, qué bien porque me reí y qué desgarro y qué fondo me dejó al final. Lo único que digo yo para acabar y para darle el paso a los compañeros es que mientras la realidad asturiana, la realidad en general, la realidad es muy rara, hay que decirte, la vida es muy rara. Eso hace que Rajoy siga diciendo que estamos saliendo de la crisis mientras la gente está desociada, al par de todo eso, y a la vez hay cada día entran 1000 personas en Google y ponen cómo esconder un cadáver. Esto es una cosa muy rarísima. Todos los dramaturgos lo tenemos muy complicado. El otro día, viendo lo que dijo este señor Postigo a la salida de la declaración de Villa, digo, si pongo yo esto en un escenario no se lo cree nadie, ¿no? Es el problema de la realidad y la ficción. Entonces, a ver si... Que si los dramaturgos cada vez lo tenemos más difícil. Por eso digo que no... Que nadie diga, esta es una comedia de verdad negra como el carbón, pero no tiene nada de disparatada, porque lo disparatada es la realidad. Adelante. Bueno, yo os comentaría un poco cuál es el planteamiento de producción que hemos tenido para hacer Carne de Gallina. Carne de Gallina, la parte más abundante es producción asturiana, pero colaboramos con dos compañías, una es de Madrid y otra es de Extremadura, que es Arteatro y La Estampa Teatro, que lo que hemos pensado a nivel de producción es que abrir la posibilidad de que seamos tres compañías de comunidades diferentes nos abre la posibilidad de entrar en circuitos diferentes con la dificultad que hay ahora mismo para poder girar espectáculos de este volumen, que es que estamos hablando de 8 actores, 10 personas en gira, es complicado. Entonces el hecho de trabajar con compañías de tres comunidades autónomas diferentes, que además hay que valorar que hayan apostado por un texto a priori tan nuestro, que luego se convierte, que luego se lo dejo más a Carmela y a Mario un poco hablar de la gira nacional, cómo la gente está reaccionando, algo que parece tan nuestro, de repente todo el mundo dice, bueno, cambias la mina por... El otro día en Baracaldo nos decía, cambias la mina por el horno de tal, y dice, es lo mismo, estamos viviendo la misma situación. Dice, nosotros utilizamos la mina, pero nosotros aquí, dice, entonces es muy cercano, ¿no? Ya lo comentará. Entonces, la apertura de poder hacer el espectáculo antes de arrancar, poder entrar en tres circuitos de tres comunidades diferentes, hace que el espectáculo tenga mucha posibilidad de viabilidad, que eso es un poco pues estamos hablando de un espectáculo de mediano gran formato, que es lo que falta un poco en esta comunidad autónoma a nivel profesional, espectáculos de mediano gran formato que permitan salir, pasar Pajares o el Huerna y poder enseñar lo que se hace aquí, que es de una gran dignidad y de un trabajo profesional, como decía Teresa. Recuerdo la primera vez que pensamos en hacer el proyecto, Maxi me dijo, estás loco, ya no quería hacer eso. No, Maxi me decía, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Y yo tenía la sensación, después de ver la película, digo, es que esto es una gran obra de teatro. Digo, es una muy buena peli, pero digo, creo que es incluso mejor. Y luego ha hecho una adaptación que es de mérito muy muy grande por parte de Maxi, que ha conseguido cuadrar una serie de cosas y conseguir hacer una función que desde mi punto de vista es mejor que la peli. Nos lo ha dicho mucha gente, la verdad. O sea, yo creo que el teatro consigue que el drama que aparece en la película de una manera como más desdibujada, pero que es un drama, en el teatro toma relevancia. Y la comedia igual, que la peli, uno se ríe mucho y tal, pero aquí es la risa del teatro y ese contacto humano que siempre hay en el teatro consigue que como que... Emociona. Sí. Levanta emoción. Nos decían en la Felguera, que fuimos, que también fue un bombazo, la verdad es que el sitio donde vamos en Asturias, es como en la Felguera una señora acabó la función, vino y dice, me habéis hecho llorar y me habéis hecho reír. Digo, bueno, un poco es el objetivo, ¿no? Y la reflexión final. cuando más se habla de la realidad en Asturias y la realidad en España, es tan supera la ficción, esto casi acaba convirtiéndose en una anécdota, porque empiezan a contarte cosas y... Pero yo invito a que se acaben las últimas entradas que quedan, porque yo creo que es una función para ver. Estamos muy contentos con las nominaciones a los O, pero los premios son premios, te ayuda como a seguir, ¿no? Es un reconocimiento que agradecemos, pero que a la vez, bueno, esto nos sigue... Esto es trabajar y trabajar y trabajar y volver a trabajar. Y yo no sé qué más deciros. A mí me habéis puesto dirección artística, pero realmente era una coordinación lo que acabé haciendo, porque el equipo, yo digo, el equipo artístico con el que trabajamos es con el que yo trabajo habitualmente. Yo le planteaba cosas a Max y al final Max y yo discutíamos mucho, seguimos discutiendo, pero... No queda bien, ¿eh? Queda bien, ¿no? Que discutamos. Pero ha sido muy grato el trabajo y desde la producción, que yo también soy el productor del espectáculo, las ganas y la fuerza que tiene el equipo. Todos están por la labor de hacer un proyecto, están con muchísimas ganas. Cuando salimos al escenario se pueden olvidar los roces, la gente está por hacer la función. Nos gusta a todos la función que hacemos. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos y yo creo que eso es un poco el pito Abelardo. Sí. Abelardismo a escena. Es verdad. Somos como el Sport, claro. No, es verdad que estamos muy con muchas ganas y que hay un equipo con ganas. Y eso yo creo que el público lo nota. Y se transmite esa energía. Uh-huh. Yo, Carmen, ¿no? A Carmela o Mario, tenéis ahí el micrófono. Bueno, yo, perdonad, me acabo de emocionar un poco. Porque... Ah, te metan el Sporting. Ya, no sé, me fue así como... ¡Ah! Que... Joder, vas a tener que llorar, tío. Apoyarme con las lágrimas. No, es que yo me estaba acordando, recordando el proceso de creación del proyecto y tal, a mí me pilló un momento ahí como súper difícil en la vida y entonces les agradecí un montón que me metieran en el proyecto y fui viviendo paralelamente en mi vida personal, iba viviendo lo mismo que iba ensayando en el montaje. Entonces, pues eso por una parte, pues era como, vamos a ayudarnos de esto, porque estuviera, pero por otro lado, era como, bueno, pues difícil. Y entonces, cuando vengo a Asturias otra vez, pues me emociona un montón, porque como que recuerdo todo eso. Y lo que quería decir era... cuando salimos fuera, Sergio decía antes que la gente como que no está en la mina, pero están sus cosas, en Baracaldo era lo que te dijeron, no me acuerdo el qué, pero que independientemente que lo comparen o no lo comparen, no hace falta hacer una asociación, la gente es como que lo que pasa a esta familia, desgraciadamente, le está pasando en un montón de casas, y es que es así, o sea, igual hace años se podían imaginar. No es lo mismo cuando lo vives dentro, que cuando dices tú, vale, puede ser, es una comedia, pero es como más lejos. Pero es que ahora, a día de hoy, está en casa. Entonces, ir al teatro y estar viendo lo mismo es como que heavy. Y es que es así. O sea, y la gente, yo creo que por eso lo recibe como, no sé, como mucho más grande, igual, ¿no? Porque... hay gente que se está incluso quitando la vida por culpa de lo mal que está la situación, o sea, la crisis. Y eso yo creo que no podemos, no sé, no podemos taparnos, ¿no? Y no verlo, porque es la realidad y es difícil, pero es así. Así que tengo muchas ganas de estar en Jovellanos y lo que decía Sergio, invitaros a que se acaben las pocas entradas que quedan porque lo vais a disfrutar. Y nosotros con vosotros también. ¿Maison? Bueno, yo, como veis ahí, me llamo Alberto Álvarez. Llevo tiempo en el teatro, pero la verdad es que en un proyecto como este nunca lo había visto, vamos, metido, ¿no? Y cuando Sergio, que es con quien más trabajo directamente, me propone esto, la verdad para mí fue, pues, no sé, como ese juguete que le das al niño el Día de Reyes, ¿no? O sea, fue una ilusión grandísima. Me volqué en él, pues como todos, con gran ilusión. Cada día la ilusión crece más en mí, imagino que los demás también, bueno, es verdad, de hecho, bueno, disfrutamos muchísimo, yo el primero además, y bueno, pues, no sé, es más difícil, es una satisfacción poder tomar parte de este gran equipo y sobre todo las órdenes de Masi, aunque no le conocía personalmente, pero bueno, había ido a hablar de él. Y bueno, la verdad que estoy encantado de la vida, pues imagino que como todos los compañeros, y que es, animo como los demás, a lo poco que quede, que sí, porque la verdad es que cuando vamos por ahí fuera, nos encontramos también con esto. Al principio tenemos un poco de miedo de decir, gustará, no gustará, pero al final realmente vemos. Y ya lo gastamos a lo largo de la representación, ese silencio, que casi no se oye ni la respiración del público. Cómo conecta al público con la historia, cómo lo va sintiendo en cada momento, hasta que al final ya termina, como termina la obra. No, digo cómo termina, no voy a decir más. Y la verdad, lo percibes en el escenario y te hace crecer, te hace mostrarte con todo tu ser, o sea, que a veces ya internamente te rompes ya. Para llorar también, ¿eh? No, obviamente, sí, a veces estoy llorando dentro de las cajas, cuando veo la escena ellos mismos, cuando no me toca estar en escena, es que lloras tú mismo, lloras. Claro, eso no lo sabíamos, lo acabamos de descubrir. Yo no estaba imaginando. No, lo que lloras, sí es lloras. Que fuera, la gente, aquí mucha gente pues vio la película o conoce la historia, y es como que desde el principio ves más como la conexión, ¿no? Uh-huh. Fuera, la gente tarda, además, lo tenemos como más o menos calculado. Hay una escena en la que es cuando rompen y ahí ya es como, o sea, ya es como aquí, como en casa. Pero al principio, hasta esa escena que te digo, que la veréis y os daréis cuenta cuál es, todo el mundo está como súper en silencio y están realmente pillando, o sea, porque no saben de qué va la película, la historia. Entonces necesitan pues toda la información que les damos. Claro. Porque no saben, no conocen la historia. Entonces están como ahí súper en silencio y tal, y al principio pensábamos, no les gusta, no lo entienden, no les gusta nada. Y qué va, al final llega esa escena que os digo y la gente rompe y... Sí, está. Yo creo que al principio, cuando salimos fuera, que era un poco el miedo que teníamos, ¿qué pasará cuando sacamos el espectáculo fuera? Se vienen otras cosas, hay otro humor, pero... lo que es la historia funciona, vayamos donde vayamos. Vayamos a Andalucía, vayamos a Extremadura, vayamos a Madrid, vayamos al País Vasco. La función funciona porque la historia es muy de verdad. Yo creo que ese es el gran fuerte de este espectáculo. Es que somos actores muy de verdad contando, que era un poco la preocupación que Maxi tenía siempre. Esto lo tenemos que hacer de verdad. La gente se ríe de algo muy jodido. Y es verdad. Y es lo que hemos intentado conseguir, y vamos a intentar conseguir el día 31 y el 1. Que hay a mí como director y como proceso de reescritura permanente, lo más preocupado es que hubiera vida en el escenario, ¿no? Para que conectara. Y bueno, eso está pasando y por eso trasciende, ¿no? Y lo de las lágrimas empezaron a emerger, empezaron a aflorar realmente el proceso de ensayos. Igual ellos no te tendrían que y estaba todo el rato llorando, y yo, ¿qué te pasa? Y yo, joder, de la removida ya del material, de cuando vino el rodaje, yo viví como muy convulso y en plena emotividad del proceso. Y entonces, por eso ahora mismo era como... Venía con la carne de gallina, casi. Como ruinando. Vale, una cosa que quería hablar yo, también hablamos de buen rollo dentro, pero yo quería decir el buen rollo fuera. Hay una cosa que a mí personalmente me hace mucha ilusión, que es que la acogida de los espectadores bien cuestionable porque ahí está y tal, pero a mí me da mucha ilusión que el sábado toca la entrada de la charanga de Mentolí. A mí préstame mucho, y el caso lo tomo como un detalle personal porque ellos estaban en el rodaje y un gesto de generosidad y de buena onda que están muy bien. Y también no deja de tener su gracia que mucha gente vea carne de gallina en el propio gallinero. Sí, van a estar a partir de las 8 el sábado. Va a dar la entrada público el Bentolín, que es una charanga, uh-huh. Que es la charanga que toca en la peli. Entonces, bueno, se ofrecieron y a mí me pareció un detalle muy chulo poder hacerlo aquí. Y dije, pues, encantados. Pues nada. Si tenéis alguna pregunta. Yo me gustaría aclarar si es esto de la doble versión que tenéis en Asturiano y Castellano. ¿Cómo es que cura lo habéis visto en Castellano aquí con...? No, no. No hay una gran diferencia entre una versión y otra. Lo que hemos intentado es que cuando vamos fuera, seguimos siendo asturianos, o sea, no se pierde nunca el acento. Lo que hemos tratado de hacer es que algunas palabras que llevan a confusión, castellanizarlas. Para, o sea, para que el espectador no esté... ¿Qué han dicho? Y eran palabras que para nosotros son como muy cotidianas, que a mí me parece que se entiende todo perfectamente, pero y era linealizar un poco. Pero realmente no hay una gran modificación, ¿eh? O sea, no acabas viendo un espectáculo diferente, al contrario. O sea, todo el mundo dice que somos asturianos y que se entiende muy bien lo que decimos en asturiano y que... No tenemos verbos compuestos. Nunca ni se utiliza... Pues, por ejemplo, el tema de los tacos en Asturias lo utilizamos muy corrientemente, pero tú a Madrid a uno le dices, cago la puta, no sé qué, y hay como tensión. Claro, cago tu puta madre. Aquí lo dice, cago tu puta madre. Y es como, pero fuera sí que a veces es como un golpetazo. Decimos tacos porque hay, y es nuestra forma de comunicarnos también, pero tratamos de lidiar, o sea, sí, quitar alguno. Hay personajes que les suena mejor, a otros les suena fatal. Es un poco la poética de la escombrera, lo que llamaría postigo el lenguaje de arrastre. Pero bueno, afuera se atenúa un poco el acento y tal. Yo quemando espigas en diferentes sitios. Por ejemplo, Javier, la vio en las Rozas y tal. Podemos estar. Pues ellos saben que en cuanto diga he dicho he venido, no sé qué, los que soy de la cuenca los expulso de la casa, los nomino. Hay que traer el gallinero y ahí. Sí, sí. Pues con la música de Alerta Camarada vamos a poner punto final a este Maravallu de hoy. Un Maravallu diferente donde nos acercamos a aspectos más culturales que también nos rodean por aquí, por nuestra tierra. Hablamos en un principio del festival Shishon Rock City que se celebra estos días aquí en nuestra ciudad por quinto año consecutivo. También te hablamos de la iniciativa Glayoso Yuak que intenta un intercambio musical entre Asturias y Euskal Herria. Y por último, escuchamos esa rueda de prensa y te hablamos de Carne de Gallina, una obra de teatro, adaptación de la película que se representa este fin de semana aquí en el Teatro Jovellanos. Pues todo eso, como siempre, fue un Maravallu que se acaba por hoy. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.